¡Juaco! ¡Asín! ¡Juaco! ¡Asín! ¡Juaco! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ah, voy! ¡Hostia, tío, qué putada! ¿El qué? Mira lo que pone el cartel, que no tocan los cago pa' dentro. ¿Pero cómo que no tocan los cago pa' dentro? Que sí, que están con cirrosis. ¿Y quién toca, pues? Pues no sé, estos otros, los cachirulos. Me cago en la puta. ¡Cachirulos XL! ¿Pero cómo que cachirulos XL? Hostia, hombre, igual están bien, ¿o qué? Bueno, míralos. Hola. Uy, joder, ¿qué pintas? ¿Pero estos son seres humanos? Me cago en diez. Pero ese va con faldas. ¡Vístete como un hombre! Pero, troco, pero tú que vas de Miguel Bosé. Y ahí va el otro, míralo. El gordo de Perdidos. Pero no. Este se ha comido a Bisbal. ¡Saca a Bisbal, pa' fuera! ¿Y el otro qué? Pero el otro sí se da con el techo. ¿Pero dónde han sacado esta banda? Uy, va, qué asquerosidad. Modisto, vamos a ver. ¿Y qué pero qué es eso? ¡Uy, va! ¡Una bandurria! ¡Llevan instrumentos tradicionales! ¿Pero qué vais a tocar, jotas o qué? Mira, que empiezan. ¡Buah! Mira cómo se mira. ¡Me cago en Ross! ¡Pero así va a ser todo el rato! ¡Pero chico, dale caña!